puedo ofrecerte solo mi amor sincero, porque yo he nacido sin suerte en este mundo. ¿Qué puedo ofrecerte? Pobrecito corazón, naciste para sufrir, llora tu cruel error por nosotros.